Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Buenas noches a todos, estamos transmitiendo desde la ciudad de Arazategui. Son las 21:25. Nos volvemos a presentar porque recién se nos reinició la consola. Acá nuestro operador Luigi no le daba la mano para tocar cables. Así que nos presentamos de vuelta. Yo soy Nicolás el Negro Quevedo. Estoy a mi derecha con María Virginia alias Pimpi. Buenas noches, Negro. Y con Falar Nicolás Blanco. Buenas noches, Negro, Pimpi y a todos los oyentes. En cualquier momento está llegando nuestro último conductor, sí, podríamos decirlo. Columnista. Sí, Milton Amarela, que ya se está haciendo rogar, ya es la estrella que está llegando. Así que y las estrellas son así. Así que bueno, los que no nos pueden escuchar, actualicen la página. Estamos en el Twitter, tenemos arroba hola que talco guión bajo. Y nos pueden escuchar por en Radio Con Todos. Pueden buscarlo en Google o poner radiocontodos.blogspot.com. Así que bueno, estamos acá con las redes sociales viendo cómo nos está yendo. ¿Ustedes cómo andan? ¿Todo bien? Bien, yo bien, acá con frío. ¿Con Se frío? Puso fresco, ¿eh? Sí, hoy estábamos diciendo hace un rato que estuvimos todas las estaciones del año en una sola semana, ¿o no? Exacto. La verdad que sí. Como bien dije hace un ratito, la semana pasada en Bermuda, ahora con campera de nieve la que tenés puesta, sí, Negro. Sí, sí, Negro. Sí, me puse... Estás como para ir a esquiar. La campera esta creo que lo usé nada más en Bariloche y acá, nada más. Es un frío, bueno. Pero bueno, hablando ahora, estamos hablando de las redes sociales que tenemos. ¿Ustedes qué onda? ¿Su Twitter cómo es? Y el mío es Blanco Nicolás 93. No, Nicolás Blanco 93. Tengo tanto Twitter que no sé ni cómo es. La verdad lo manejo poco. ¿En qué año naciste, Nico? En el 94. Mirá. No, la verdad lo manejo de vez en cuando. Por ahí me pinta y tiro tres tweets. ¿Qué lo usas? ¿Lo usas nada más para que te llegue la información? Sí, para ver. Bueno, como yo estoy estudiando periodismo deportivo, bueno, me informo un poquito de lo que va pasando en el mundo del deporte. Pero bueno, muy amante de las redes sociales, tampoco de Facebook. Facebook ya creo que ya a esta altura me cansó un poquito. Ya creo, ¿cuántos años hace que está Facebook? Creo que hoy me tiraron un dato de un amigo que en el 2008 se hizo el tema. Mirá. Mirá. Pero pará, porque nosotros les contamos, tengo yo 21 y ellos dos tienen 20. Creo sí, que ¿cuánto? Sí. ¿Cuándo lo tenía? ¿Cerco? ¿Cuándo? somos nuevos en esto y el Nero le está preguntando al operador Luigi si se acerca al micrófono o no. Así que bueno, como dijo Pimpi recién, ténganos paciencia, que bueno, ya le vamos a agarrar la mano. Che, escúchame. ¿Y en qué año, por ejemplo, que estábamos? ¿En polimodal cuando empezamos a usarlo? Y yo creo que sí, un poquito antes, ya noveno puede ser, primero, noveno. No me acuerdo, no sé. Más o menos. Igual cuando fue el boom que estábamos en tercero. Y segundo, ya creo que segundo ya empezamos un poquito con todo este temita. Sí. Che, bueno escúchame una cosa, ¿el tuyo cómo es? Bueno, yo tengo... Para los chicos, yo tengo un Twitter que es arroba la pimpucha, que nunca lo usé, pero vamos a empezar a usarlo. Escuchame una cosa, pero... Por esto de la radio. Pero Negro, no dijiste el tuyo. Sí, bueno, eso iba a decir, que el mío es Nico Queve, pero tampoco lo uso mucho, o sea, si me siguen tampoco se van a cagar de la risa. Me recago de la risa. Como vos, no sé. No me hallo. Por eso tenemos acá a Lika, mi hermano que nos está manejando las redes sociales. Decí hola. Muy buenas noches. Porque es alguien que sí entiende de Twitter, pero no sé. Nos faltó el mozo hoy. Che, espero que nos esté escuchando la gente, ¿eh? Yo creo que los pibes nos están escuchando. Mi bruja, tu bruja. ¿Mi brujo? ¿Se puede decir brujo? ¿Hay brujo? Hay brujo. Mirá vos, ¿eh? Sí. Che, escúchame, no sé qué te iba a decir primero y no sé qué. Ah, escuchame una cosa. El Twitter tuyo. Sí. Entonces, ¿para qué te hiciste si nada más vas a...? ¿Para qué? Y pero por eso dije, para informarme de lo que pasa en el mundo deportivo y también un poquito de lo que pasa en sociedad. Bueno, no entremos. A mí me pasa lo mismo. No sé, pero no, a mí me molesta. Sí. Hay gente que sigo que no sé por qué la sigo y me molesta. A mí me molesta seguir a las vedettes. Sí, bueno, eso es un forro que la seguís. Bueno, ¿qué querés que te diga? Pero escuché. Me molesta seguir a las vedettes, que las voy a dejar de seguir desde ahora. ¿A qué vedettes seguís? ¿Y sabes que a quién me molesta seguir? Que muchos. O sea, muchos tienen muchos seguidores porque siguen a gente conocida. O sea, yo te sigo a vos, te sigo a Pimpi. Seguimos a todos nuestros conocidos y estos te van a seguir. ¿Entendés? A mí, por mi parte, no me gusta seguir gente conocida. Prefiero seguir gente, famosa, periodistas. Y no a gente conocida. En realidad no me interesa mucho la gente, la vida de la gente conocida. Sí me interesa informarme. ¿Vedettes a quién seguís? ¿A Panam? No, Panam no, muy bizarra. No sé, la verdad, en este momento no se me ocurre ninguna. Y la verdad no me anda muy bien el wifi para fijarme. ¿Silvira Luna? Yo tampoco. No. Creo que tampoco. Yo no sigo famosos, pero ponele, me molesta gente que sigo que pone todo lo que hace. Me molesta todo. ¿Para qué? Voy al baño y tuiteo. Voy sí, a esto y tuiteo. Un sorete, o sea, todo, ¿eh? Sí. Fue no buena sé. Esa la de Luigi. Sí, no, no, no, Luigi ahí. Escuchame, pero no sé, ¿me entendés? O ponele uno que sube en el calendario, ¿cómo se llama? El de Acuario, todo eso. El horóscopo. ¿Qué sí, lo importa? Bueno, chicos, ojo que tengo una amiga que lo hace, ¿eh? Hablando un poquito de Twitter, por favor, díganos si se está escuchando bien por Twitter. Alguno, no sé, algún conocido que nos esté escuchando. Si alguien escucha, por favor, díganos si escuchan bien, cómo salgo, si me como las heces, porque acá los chicos siempre me dicen que me como las heces. Seguramente es así, pero bueno. ¿Qué o quieren sea, que les diga? Si nos escuchan, denos una señal, por favor. Acá tenemos por algún medio. El primer tweet que nos dedicaron, así que le mandamos un saludo a Nico B, que es el primero, así que bueno. ¿Quién es Nico B? ¿Soy yo? No, es un oyente que nos escucha de Ushuaia. Nada, dale. Fuera de joda. ¿Quién es? Un amigo de Lica, el manejador. Ah, Nico Bobazo. Sí. Yo creo un aplauso para Nico Bobazo. El primero que nos escucha en la radio. Gracias, Nico, La verdad, se mereció el título. Yo estaba esperando eso de Luigi. Así que bueno. Así que vamos ahora, le vamos a pasar un rato un tema del Indio que está tocando hoy en Mendoza. Hoy vi que estaban todas las carpas, allá se estaban haciendo 8200 asados. ¿Sabes por qué? Viste que iba a tocar el hipódromo y al final se suspendió lo del hipódromo y no va a tocar. No sé en dónde va a tocar ahora, pero se suspendió el hipódromo. ¿Estás seguro? ¿Dónde iba a tocar? Sí. ¿Será? Se suspendió, ¿sabes por qué? Porque se quejaron los dueños de los caballos que están guardados en el hipódromo. Que si llega a pasar algo con los caballos, esos caballos valen dólares. Sí, bueno. Sí. Y se quejaron por eso. Se quejaron por eso. Los dueños de los caballos se quejaron por eso. ¿Estás seguro vos? Sí, yo digo que sí, ¿eh? Estoy un poquito informado, Nero. No soy el falá que vos conocés a veces, ¿eh? Escuchame, ¿viste los asados que se estaba lleno de gente? Había un montón de carpas como el camping que fuimos en el verano, pero 82 veces más. La verdad, Nero, no vi un carajo porque estuve todo el día trabajando. Ah, bueno, vos trabajás. Contá un poquito, falá. ¿De qué trabajás? Y bueno, estudiás. ¿Puedo decir la marca donde trabajo, el lugar donde trabajo? Sí, hace propaganda, vos. Bueno, después que nos van a regalar unos vasos, bueno. Claro. Y ojalá después tenemos que hablar con la señora jefa. Bueno, sí, trabajo en el Cerro Azares, muy conocido acá en Berazategui, Quilmes, pero yo trabajo en el de Espeleta, perdón. ¿Buenos precios? Los mejores precios. Los mejores. Los mejores precios y el mejor bazar. El mejor bazar. Tranqui, entro a las 4 de la tarde, salgo 8 y media. Los sábados sí trabajo todo el día, pero bueno, la mañana estudio, tranquilo. Un poco cargado la vida, pero bueno, amigos, novia. Claro. Tranquilo, feliz, familia. Y contanos, ¿qué estudiás también? ¿Qué estudiás? Como dije, sí, periodismo deportivo. Voy a la mañana a Capital, a la Facultad de Niembro y Araujo. ¿Estudias o vas a la facultad? ¿Estudias que es por decir que estudias algo, pero llegas a tu casa y estudias? ¿Te va bien o te va mal? Me va bien, sí, me va bien. Hay veces que fallo un poquito, pero bueno, es mi forma de ser. No lo querés decir, así tu mamá no te corta la bola. Ah, puede ser, no sé si no me está escuchando mi vieja, pero bueno, no, igual, dentro de todo, el otro día aprobé una materia. Una materia. O sea, la que diste. La que di, la probé. Y era una de las más difíciles, con 9. ¡Ah! ¡Un aplauso! Un aplauso cerrado para Falá. Pero les puedo contar. ¿Les puedo contar algo, chicos? ¿Por qué aprobé? Bueno, el aplauso continúa porque llegó nuestro último compañero de la mesa, Milton Amarela. ¡Vino Milton Amarela! Milton, ¿podés entrar y hablar? Hola, Milton. Hola, hola, hola, ¿cómo andan todos? Hola, bueno, Milton, presentate. Contanos qué haces. Esperá que se está sacando el Montgomery que se trajo, que debe pesar entre 80 y 90 kilos. Vino muy exótico. Así que bueno, Milton, ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué no dejaste clavados? Hola, ¿cómo andas? Estaba ensayando con la banda. Tocamos un rato, pero... ¿Cómo estuvo Milton eso? Espectacular, increíble. Lo vi con la guitarra a mi amigo el Chuno. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. Muy linda guitarra. Tocamos ahí y me tienen que contar qué estuvo pasando acá. Primero, empezamos el programa, nos mandaban mensajes que ya se estaba escuchando la radio mientras hablábamos boludeces. O sea, estábamos practicando y ya se escuchaba, pero bueno. Yo estaba puteando a Lisa porque no había traído la tablet para las redes sociales y ya se estaban escuchando la puteada al aire y todo. Hasta que se escuchó que Fala dijo, bueno, que se corte. Che, muchachos. ¿Podríamos decir que el programa estaba bueno hasta que vino Milton? Sí, veníamos bien, bajó el rating. La verdad sí, que no. Me enorgullece tener también, aparte de Milton en este programa, estoy viendo en una ventanita a un muchacho con una campera de Boca. ¿Quién es? ¿El Rafa Diceo? Es el Rafa Diceo pelado. Con ustedes, Santiago Fregosi, no sé si lo conocerán, pero bueno. Tiene Chuno, ganas de estar acá. Y Chuno tirando besos. Bueno, escúchame. Hablando que hoy estuvimos hablando del indio, vamos a escuchar un poco de rock. Así que vamos a tirar un temita. Así nos acomodamos, que ahí Amarela vino y me chuleó el micrófono. Así que seguimos después. si evitamos expresiones como estas. No tengo nada contra la violencia de la vez, pero es un señor que hace pis parada, aunque se vista de mujer, es un señor. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varieté, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. Escuchábamos Imposible de Callejeros. Bueno, ahora seguimos con el programa. Les recordamos nuestros nombres, por los que no lo conocen. Me llamo yo, Nicolás el Negro, me pueden decir. Estamos con Falá, Pimpi y Milton Amarela, Miltín, como quieran. Estamos hablando justo porque ayer con Miltín salimos y tuvimos una noche peluda, como le decimos, cuando nos peleamos todos. Porque hice una confesión que nos dejó a todos con la boca abierta. ¿La contás vos o la cuento yo? Amarela no venía saliendo, nos venía plantando hace no sé cuánto. Acá tengo un informante. Tres meses, no le veíamos la cara, una vez habíamos salido en La Plata y a partir de ahí nunca más. Y ayer nos dijo que no le gusta más salir, no por nosotros, sino porque tiró tres. No le gusta estar parado, no le gusta escuchar música fuerte. ¿Y qué era lo otro que no le gustaba? No le gustaba bailar, no le gustaba pagar entrada, ¿viste? No sé, ¿dónde? Es un poquito más. No, además lo de la música, no me queda claro porque, a ver, viene de ensayar, dice que no le gusta la música fuerte. Sí, muchachos, saquen los celulares de la mesa porque me está rompiendo mucho las pelotas. Perdón, puedo hacer defender mi parte, sí. Digo, persona. Digo, no me gusta la música fuerte, esa música fuerte que pasa en los boliches, digo, no es lo mismo tocar no la música que hago yo. ¿Qué no te gusta, por ejemplo, escuchar reggaetón? Te pintaron bajaditos en el aire a Daddy Yankee Joe, no, tampoco. Y aparte, no dije que no me gustaba pagar. Digo, dije, no me gusta estar parado, no me gusta bailar, no me gusta escuchar esa música fuerte y menos para hacer eso pagar 70 pesos. Eso fue lo que dije yo. O sea, menos, para hacer algo que no me gusta, pagar 70, 50 pesos de entrada, no me gustaba. No digo que no voy a salir de acá en más, sino que decidí hacer una pausa y me gusta juntarme e ir a tomar un bar. Necesito hacer todo lo que quiera, no me tengo problema. Igual yo mito, ¿sabes cuando me di cuenta de eso? A ver. La primera vez que yo pisé en La Plata, que no sé la dirección, el Copetín, ahí me di cuenta que Milton Amarela estaba teniendo un gran cambio en su vida. Estaba mutando. ¿Fue no, una antes y un después o fue leve? Tengo que tener mucho contenido de cosas raras en sangre, alcohol en sangre. Y entonces para eso digo, necesito. Y últimamente no estoy en pedo, entonces no salgo. A todo esto, muchachos, el Negro se está clavando una Villavicencio de un litro y medio. Y bueno. Se piensa que se le va a secar la garganta a este tipo. Tengo set. Bueno, Negro, escúchame, entonces, Amarela, entonces, ¿qué hicimos? Fuimos, nos tiramos, lo engañamos porque lo llamamos con un amigo y le dijimos, bueno, ¿vas a salir con nosotros? Y dijimos, vamos a hacer algo tranqui, sí. Pero hacemos tranqui, ir ahí, tomar unas birras y listo. No, yo dije. Che, Negro, ¿puedes hablar un poquito más con propiedad, por favor? Yo dije, vamos a hacer algo tranquilo. Sí, vamos a hacer algo tranquilo. Bueno, me dice, le digo, mirá que si vamos a salir no tengo ganas. Digo, si nos juntamos, hacemos tranqui, vamos a un barcito, no hay problema. Sí, no vamos a hacer, no queremos salir, no sé qué. Y era la enganifa del año. Salí, querían ir de joda, querían salir, no sé, y como se nos vieron en Ibiza, querían. ¿Ah, sí? ¿Un, dos, tres? ¿Podemos hacer el 1, 2, 3? 1, 2, 3. ¿Se puede? El Negro no lo dijo. Sí, y Pimpi me parece que está medio descoordinada, ¿no? Bueno, no me acordaba bien ese Pimpi código, parece Mickey con los auriculares. Escúchame, entonces sigo. Amarela, bueno, vení, vamos, listo. Bueno, nos juntamos en mi casa. Nos juntamos, lo tomamos una birra, después lo sacamos finalmente. Y bueno, después seguimos nosotros y zafó porque se pudo ir solo a su casa. Encima gritando, me tengo que ir a mi casa. Y se tenía que ir a Pijada Chascomú, seguro, porque siempre dice la misma. Así que bueno. Qué chamullero, Amarela. Hablando de boliches, vamos a hablar un poco de previas. Vamos a hacer la diferencia, acá que tenemos la brujita en la mesa, entre diferencia de previas de hombres y de mujeres. ¿Qué les parece? Y después mixta. ¿Eh? Después mixta. Pasa porque que es bueno. Otra cosa. Sí, pero. Sí, bueno, dale. Contá vos, Pimpi, primero. ¿Cómo son sus previas con mujeres o mixtas? ¿Cómo las hagan? Primero puedo interrumpir. Sí. Antes de la previa. Tardás mucho en maquillarte, arreglarte, sí, depende, ¿qué te pones? Depende de la noche, digamos. Por ejemplo, hay noches y noches. Ah, si está ustedes, ahí, muchachín. Claro, todo depende, todo depende. Mira, hay noches que pinta así, tranca, zapatillas, nada. Pero hay noches que ya te planchas el pelo, te pintas, que pin, que pan. Y bueno, ¿qué sería eso que te pin, lleva... que pan? Y sería el maquillaje, ver qué me pongo, tengo que estar linda, y un montón de cosas. Escucha, préstame la ropa, voy a tu casa, paso con la bici. Con la bici. Claro, sí. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso te juro que pasa. Salida atlética. Salida atlética. Deja la bicicleta en la puerta del boliche. No, es que es todo un tema. Después, a la vez, no, boluda, me tengo que pintar todavía, no me bañé, no, dale, andá, comprá escabio. Y bueno. En la bici, comprá escabio. Chicos, obviamente. Chicos, les recuerdo que son 10 menos. 13 minutos todavía, no estamos en horario de protección al menor. ¿Pueden hablar un poquito más con propiedad, por favor? Sí, bueno, está bien. El sargento Pará, ¿lo conoces? Sí, me suena. Bueno, y... ¿Y luego qué? Y bueno, y después es cuando ya me estoy terminando de pintar, me pongo un perfumito, ¿sí? Me toca el timbre, me veo las pibas, y bueno... reggaetón. Uno, dos, tres. ¿Se puede? Sí, chicos. Se puede. Y bueno, y nada, te tirás unos Diane Yao, que a Milton no le gusta. Y nada, bueno, y viene la piba así. Bueno, está ahora, bien, chicos. Llegás sí. A la previa. ¿Cómo es? ¿Qué hablan? ¿Cuánto dura? No. Es así. Todo empieza muy tranquilo. Ustedes les debe pasar lo mismo. Todo empieza muy tranquilo. Empieza. Te empezás a un jaja, jaja. Ajá, sí. No sabes lo que me pasó en la semana. Me pasó esto. Ay, no te lo puedo creer. A ver. No, estaba levantando la mano. No, para que los que nos están escuchando, que nos cuenten un poquito por Twitter o por Facebook. Que nos cuenten un poquito. Sus noches, sus previas. Porque capaz que nos aburrimos un poquito con lo que contamos. A ver si, o sea, si están de acuerdo con lo que decimos, si se adhieren. Recordamos que nuestra vía para mandarnos mensajes es en Twitter, @holaquetalco_. Nos pueden dejar ahí un mensaje y bueno, nosotros lo mandamos al aire, como ya mandamos saludito. Ahora en un rato vamos a mandar más. Así que bueno, llegás a la previa, habla, dale. Y después ya todo se vuelve un descontrol. De mujeres, sí. ¿Cuál es sí. el descontrol? Y porque gritos. Todas, gritos, te morís de la risa. No digo otra cosa porque estamos en un horario de protección al menor. Puede ser. Pregunta, ¿cuál es el alcohol que te vuelve loca, por ejemplo? ¿Por qué no? Te tomás y punto. Claro. ¿Qué te escabia? A veces hay tequila. Perdón. El tequila no te puede gustar. El tequila es para romperse. No existe persona a la que le guste. No importa, que es mexicano con gusanito, sin gusanito. Mira, tengo uno en casa, uno mexicano con un gusanito que es... Lo podríamos sortear. Lo podríamos... ¿Sortear? Lo podríamos sortear. Mira, le queda poquito. Nicolás tiene uno entero que le regalé. Ah, negro. ¿De qué? Lo sorteamos entre nosotros dos. Y lo compartimos encima. Y sí. Che, bueno, escuchemos una cosa. Entonces llega, listo, se arma quilombo. Sí, listo, y después se sabe. ¿Se sale o no se sale? Si se hizo muy larga la previa. ¿De qué hablan? De chicos, de chicos. Bardear a la chica. También nos bardeamos entre nosotras. Sacan cuero. Obvio, pero así, face to face, picante, y nos reímos. Y a las que no están tan bien. Y a las que no están tan bien. Y después vienen y se enteran. Eso se puede. ¿No? Te caes de la risa. Parece que sí. Nasco, pimpi de persona. Gracias, Milton, por aclararlo. ¿Y a qué hora suelen salir? A veces a las 4. ¿Cuántas son que se cuentan aproximadamente? Somos varias. Además, agregarle el plus de la amiga que vino. Que sí. En realidad eso es cada grupo, porque para acá sí. hay un grupo y de 3 personas. 10 somos. Somos. Escuchemos. Pero escuchemos una cosa, son 10. Nosotros es bastante diferente. Sí, la verdad que sí. Escuchemos una cosa, porque yo una vez vi esto en el Facebook, eso que ponen compartir, que se llevó previa mujeres, previa varones. estaban mujeres, qué sé yo, boludeando, y hombres ponían como estaban jugando a la Play. Nosotros no somos mucho jugar al Play o esas boludeces antes de salir. A mí mucho no me... Habla Nicolás Fala, que a mí no me cabe mucho jugar a la Play en una previa, ¿qué crees? No, a mí también. Me encanta cagarme de la risa con los muchachos, nunca tomás? Le dije a los muchachos, con los pibes, tomar un fernecito, una cervecita y hablar boludeces. En realidad nosotros le decimos forradas, pero son boludeces. Por ejemplo, en realidad a veces no son boludeces porque terminan algo bueno. Sí, primero empieza siempre con una... Va, empieza y termina y todo el tiempo con una pelea de fútbol. Perdón, ¿qué es algo bueno que haya terminado en una forreada, por ejemplo? No, la verdad no sé. En realidad, ¿sabés? Empieza bueno, mirá, pero ¿sabés por qué termina forro? Porque ya estamos todos en pedo a esa altura y ya empezamos a decir pelotudes y nos cagamos la risa entre todos. Que parece un esquimal que no mira afuera, que es el rey de la forreada. Ese es el rey de la forreada. Que lo vamos a nombrar de vuelta. Lo vamos a nombrar de vuelta. Es Santiago Fregosi, para que los que lo estén escuchando sepan quién el es. El rey de la forreada y se caga la risa. Yo tengo un ejemplo que me acabo de acordar, que de una forrada salió algo bueno. No me acuerdo si estamos en pedo o no. Pero, por ejemplo, de una forrada en un camping en el verano surgió este programa. La verdad que sí. Como Milton y yo estudiamos cosas parecidas relacionadas a la radio, dijimos... bueno, me firmás un huevo. Eso es una historia, esa es una historia larga que se, para mí estará orgulloso que estamos haciendo un emprendimiento como este, ¿o no? Sí. Quiero aclarar que yo ni bien me entero de todo esto, ¿eh? O sea, de lo que vayan a contar. Además, me entero cómo es que Pimpi surgió la radio. Necesitamos una voz de una mujer y la encontramos en la calle y la levantamos. Che, quiero decir una, voy a decir una cosa. A ver, Milton. Rever una cosa histórica, digo. Para festejar un año Hola Que Talco, Ati en vivo en el estudio. Sí, bueno, le contamos. Me recaudo de la risa. Y Ati es. Pero me recaudo de la risa, ¿eh? Vamos a contar. Estábamos en el camping y estábamos en una carpa al lado y había un tipo muy raro en una carpa. Se llamaba Ati. En realidad, primero no sabíamos si se llamaba Adri, Ale. Hasta que no le leímos, se llamaba Ati. Entonces, agarramos. ¿Qué? ¿Te puedo interrumpir, negrito? Disculpame. Sí. Vos sabés que no quiero interrumpirte, siempre me lo decís, pero les puedo mandar un saludo a nuestro amigo Bernardo Mucci. ¿Sí? Nos mandó el segundo tweet y dice, espera que se lo leo, mis previas desde ahora van a ser escuchando Hola Qué Talco. Un aplauso. Gracias, Bernie, la verdad te mandamos un saludo acá. Estamos acá a pocas cuadras de tu casa, si querés pegarte una vuelta cuando quieras, traernos algo para tomar, porque nosotros también queremos arrancar una previa por ahí, ¿no? Un día lo vamos a invitar acá que nos hable. De su cultura de previas. Podemos hablar, esperen que... También nos llegaron un par de... Miren, habló acá, bueno, nos la nombramos, sí, mi bruja, Cami Comiso, éxitos con la radio, chicos, se escucha re bien. Nos sigue Fabri Maruccio y Lucila del Gener. Mi hermana. Acá con las pibitas los escuchan, comiendo asadito. Nos puede traer algo tu hermana, ¿no? La verdad, la verdad me estoy cagando de hambre. Cuando vaya salga de acá seguramente me va a esperar el asado frío, pero no importa. Nico Bobazo de nuevo, se escucha perfecto. Nazarena, si Pimpi no me saluda, deja de ser mi amiga. Nazarena, saludala. Nachi, un beso grande, gracias por escucharme y no hacerle caso a Lula. Bueno, muchas gracias, Negri. Y nombro al último, a Fabri. Anoche fue víctima de un apriete. Para que vuelva a realizar cierto evento, igual los escucho. No entendí muy bien el Twitter. No sé. ¿Y el mozo qué fue de la vida del mozo? La verdad, ¿no se está escuchando? La verdad no. Me no. Parece que se enojó. Se enojó. Me están haciendo muchas señas de todos lados y no entiendo lo que está. Te juro que me van a matar. Es como que están estacionando un avión, viste, están haciendo un lado, sí, está haciendo el otro. Parece que no va a chocar a alguien. El mozo se enojó. ¿Se enojó el mozo? Se enojó porque él dijo, yo hago de mozo literal. Hizo, o sea, más literal, o menos de esclavo. Nos trajo la cerveza, nos trajo la picada, nos trajo todo. Y no lo contratamos, quería ser parte de la radio. Y bueno, ya lo vamos a tener de invitado. De todo el grupo amigo vamos a tener todo un grupo invitado y vamos a tratar de buscar invitados. Y de mis amigas, por favor, no me las excluyan. Vamos a tener para que nos cuenten de todo. Ahora vamos a seguir, les sigo contando la historia de Ati. Pará. Llegó otro. Estoy re emocionado, ¿qué querés que te diga? Alguien nos habló. Nos mandó la Basu, Gonzalo Godoy, y dice, los amo. ¿Cómo dice? A ver, negro, dale. A ver, dice, hermano. Los amo, los estoy... estoy escuchando. Quiso poner los estoy... Gracias, Basu, te mandamos un saludo a los cuatro. Y después agregó, Falá, te amo, es muy sexy tu voz en radio. Ay, gracias, mi amor. ¿Nadie después... pone que mi voz es sexy? No, yo soy la mujer. No necesitas a nadie. Un Basu, saludo muy Basu. Especial a la Basu y a... Bueno, no... Basu, Basu, después lo arreglamos. Después lo arreglamos entre clases. Sí, después te damos la comisión. Te mando un besito. Bueno, voy a terminar de cerrar este personaje que ya es enigmático de Dati y el de las redes sociales. Ah, claro, nos olvidamos de Dati. Nos olvidamos de Dati, para sí, los que escucharon mi filmación no entienden. Entonces estábamos en el camping, en la carpa al lado había un tipo raro que creo que solo caminaba de noche, que no dice el nombre. Y estamos jugando un clásico Boca River. Y estaba acá mi compañero Falá, fanático de Boca. Y viene el muchacho y le dice, no sé qué, le vamos a ganar, bueno. Y lo mira y le dice, ¿me firmás un huevo? Y nos lo quedamos mirando porque él pensó que le había dicho, ¿me apostás un huevo o algo así? Yo le iba a pegar una trompada, aclaro. Boca perdía 2-0, fue el Copa de Verano. Copa de Verano, el anteúltimo partido de la Copa de Verano. Esto es Boca, Gil. Esto es Boca, sí, pero ese día no fue Boca y te juro que lo quería rematar a las piñas. Bueno, entonces, continúo. Le dice, ya su huevo, qué sé yo. Bueno, la cosa es que después viene a tomar un fernecito a la noche, o no sé, venía a maquilar cosas, no sé qué venía a hacer. Entonces un día nos cuenta que él hacía radio, hacía reportajes para magazine, y que iba y tenía como una sección que era hacerle firmar huevos a los famosos. Y le dijimos, pero boludo, ¿por qué no dijiste el otro día me firmás un huevo? Uy, me dije eso. Debería tener un montón de fernets encima. Fernets. Creo que es la única persona que le pronunció tanto, le puso acento en la T. O sea, me tendría que dar cátedra de S. Le agregó la S, no le puso acento. Así que bueno, ahora vamos cerrando el bloque con un temita. Y ahora cuando volvemos seguimos charlando un rato. Gracias por escucharme. Acuérdense de actualizar la página No Se Escucha y seguirnos en @holaquetalco_. Chao. Adiós. Bye. Hola, vos que estás escuchando atentamente, te digo, mirá, si no te caen los medios de comunicación y pensás que Clarín son todo gorila y que Barón es un gil, podés escuchar Oveja Negra, el programa que hacemos acá con Mauricio y el negro, que es quien les habla, todos los viernes de 8 a 10 de la noche. Y además te digo que si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer por el 4256-9041 y nos podés escuchar por www.radiocontodo.blogspot.com. Los esperamos. Bueno, estuvimos escuchando hace un rato rock de Kasbash, de The Clash. Así que bueno, acá Falá nos va a tirar unos titulitos porque les cuento que está jugando el Ciclón de Boedo, mi club. Así que, a ver, no sé ni cuánto va. Sí, tu club negro, te informo y lo digo así porque va empatando 0-0. También es mi club, ¿eh? Ah, sí, es el club de Pimpi. En parte. Aclaro, 0-0 con Godoy Cruz, el equipo de Martín el Loco Palermo. También les recuerdo, chicos y chicas, los que nos están escuchando, que la fecha empezó ayer, este viernes 13. Lanús derrotó al único puntero argentino. Pero para, ¿te puedo interrumpir? Sí. ¿Cuánto tiempo va de San Lorenzo? Y enero van 87 minutos, ya va a terminar el partido ese de mierda. Me cago en la puta. Bueno, Lanús 4, Argentino 0. Yo me cago en la puta porque me marcó Acosta, Silva y Somoza, jugadores que en Boca no hicieron un carajo. Me recago de la risa. Belgrano le ganó 3-0 a Vélez, el Vélez de Gareca. Señores, noticia. Belgrano le ganó a Vélez 3-0 ayer por la noche. ¿Qué local? ¿Qué cara de forro tiene Gareca? Newell's. ¿Pelo de sorete que tiene? Newell's. Newell le ganó 2-1 a Olimpo de Bahía Blanca. Te juro por Dios que lo odio, Olimpo. ¿Por qué? Lo odio. Disculpame, negro, ya sé que tu viejo es de Olimpo o de Bahía Blanca, pero lo odio. ¿Por qué? Porque sí, creo que mi bruja me lo enseñó a odiarlo. No sé por qué. ¿Por qué lo odia tu bruja? Contanos. Es una historia larga, Pimpi, te la cuento fuera de micrófono. Bueno, está bien. Al Boys 4. ¿Al Boys? Al Boys. Al Boys. Escucha. Al Boys 4. Quilmes Atlético Club 0. Perdió la cerveza. Perdió la cervecita. Y bueno, como le contaba, San Lorenzo 0, Godoy Cruz 0. Y tiro los partidos de mañana. ¿Qué les parece? Dale. Atlético Rafaela en primer turno a las 4 de la tarde. Se va a enfrentar a Estudiantes en el nuevo Monumental, en la cancha de Atlético Rafaela. En el mismo horario, Tigre versus Rosario Central se van a enfrentar en Victoria, en la cancha de Tigre. Y esperen que se me trabó la computadora. sí, esperen, me olvidaba del mejor, del campeón de todos los tiempos, del campeón del mundo. Y no me importa lo que digan los que están escuchando. Boca Juniors, señores, se enfrenta al Racing Club de Avellaneda. ¿Apostaste algo con el chivo Lucas Rosati? No, porque el muy forro no nos está escuchando. Pero bueno, mañana desde las 6:15 aproximadamente, si Dios quiere, Boca Juniors, el Boca de mi vida, va a jugar contra Racing Club. A ver si alguno de los levanta bien, los dos de una red. No me acuerdo cuánto salió Racing la fecha anterior. Seguro perdió porque viene perdiendo todo, más o menos. Si quieren ir hasta los perros que duermen afuera. Bueno, pero vuelve Isquia a la Bombonera. El tan esperado. Estuvo en la época dorada, ¿no? Estuvo en la época dorada, Carlitos. ¿Con el Virrey? Con el Virrey. ¿Sabes lo que declaró el Virrey? Porque los periodistas. ¿Sabes lo que dicen los periodistas? Negro, no insultes al Virrey, adelante mío y Fredo, sí. Los periodistas están todo el tiempo diciendo, en la semana estuvieron diciendo, ¿qué será? ¿Cómo será el abrazo que se van a dar entre Isquia y Bianchi? Y vuelve Isquia a la cancha de Boca. Y el Virrey dijo, chicos, cálmense. Con Isquia somos amigos desde siempre. Nos llamamos, nos hablamos, nos juntamos siempre. Tranqui, chicos, tranqui. No se desesperen. Y bueno, en el último turno, a las 21:15, se enfrentará Arsenal de Sarandí, aguante el Arce por mañana, frente a River Plate. Escuchame una cosa. Odio a River. No, igual no odiemos. O sea, porque odiar es feo. Odiar es feo y aparte se nos van a bajar los hinchas de River que nos están escuchando. Bueno, está bien. Así que bueno. ¡Qué lindo! Para. Esperen, para concluir la fecha, chicos, disculpen, que los interrumpa. Para concluir la fecha, Gimnasia Esgrima de la Plata. El Lobito. Se enfrentará en el el estadio en único. El bosque. No, en el bosque. No sé, ¿por qué? ¿Y porque qué es un juego contra Estudiantes? No, papi, eso es en la próxima fecha. Ah, bueno, perdón. Jugará, se medirá contra Colón de Santa Fe. Los Sabaleros vienen a la, acá, a la... ¿Se puede decir a la guarida del lobo? ¿Ah, sí? ¿Se puede? Sí, se puede. Bueno, se enfrentarán contra Colón. Señoras y señores, pasó un poquito el deporte. Recordemos. Quería verte, como dijiste lo de Silva y de Coso, que Trezeguet también marcó para Newell's, que era de River, también lo dejó ir. Claro, negro, pero Silva marcó creo que en la tercera o cuarta fecha. Sí, o ya marcó. Metió 82 goles. Ahora escuchá, perdón, quiero perdón, hacer un paréntesis. Milton. Milton, del otro lado del estudio, está, no sé, con un micrófono, parece que está presente. Parece la televisión, porque lo vemos a través de un vidrio cuadrado con un micrófono atrás. Milton, sí, perdón, dos cosas quiero lindo decir. Plasma. Dos cosas quiero decir. Pero falá muy objetivo al dar deporte, ¿no? Sí, digo, pero bueno, ¿viste no cómo se notó es? Su orientación futbolística. Perdón, segundo, Milton. Quiero hacer una denuncia. ¿Una denuncia? Quiero hacer una denuncia. A ver, escucharla. Una denuncia, a ver, estoy llamando a las... ¿A las ¿a quién? A seguridad, digo, a quién, a los... ¡Hacé la corta, Milton! ¡Al pollo, a quién! ¡Hacé la corta, dice falá! Parece que no. No, digo, quiero hacer una denuncia. Hoy la Berni nos ha cagado. Ha cagado. ¡Nos ha cagado! Mío. ¿Cuánto salió Independiente? 1-1. Muy injustamente. O sea que tienen 5 puntos. Tenemos 5 puntos. No, tenemos 7 puntos. Ah, 7 puntos. 1 ganado, 2 empatados y los demás restantes empatado, perdidos. 1 ganado y 1. 4 empatados y 1 ganado. Chicos, nuestro encargado de deporte deja bastante no, que desearle. Sí, ¿se dieron cuenta? Sí, la verdad que es como confuso. La verdad que dejo bastante que desear. No me estoy bien para mis cositas. ¿Qué bueno, quieren que les diga? Con el deporte, ah, esperen, pero... sé que. ¿Os puedo contar? A ver, Milton. ¿Por qué nos cagó? Que nos cagaron, no saben cómo. Pero Milton, ¿de la B vas a hablar vos? ¿Te parece? Bueno, negro, ahí del equipucho acá habla. No bueno, bueno, vale, ¿qué pasó con Independiente? Fue una vez. Cancha, en nuestra cancha, que es nuestra cancha. No, un poquito de agua. Fue nuestra cancha, que es en Avellaneda, ¿viste? Tenemos cancha propia en nuestro lugar. Ah, ¿qué? ¿Lo decís porque San Lorenzo? No, lo digo para ¿tiene un supermercado? Se, escuchá, dale, dale. Yo te voy a contar. No son chistones, chicos. Te vas a indignar. No se enojen, él decía. Te vas a indignar. Un jugador tiene amarilla, no ir. El Tito pega otra patada fuertísima. Pero espérame, ¿contra quién se enfrentó? ¿Contra Banfield? Contra Banfield. Ah, muy bien. Pega otra patada fuertísima. El equipo de Garrafa Sánchez. Correcto. Pega otra patada fuertísima. Pero cuando pega la patada, que era para la segunda amarilla y la expulsión, se queda tirado en el piso. El árbitro viene haciéndose el dolorido, queda tirado en el piso. Entonces lo sacan de la cancha en camilla y automáticamente Almeida mete el cambio. Y ahí igualmente lo tiene que amonestar y expulsarlo, por más que, o sea, no pueden hacer el cambio. Y sin embargo dijo, no, que hagan el cambio. Hicieron el cambio injusto y después nos echan uno a nosotros. Lamentable, bueno, empatamos. Pero bueno, Milton, bueno. Con la mariconada de Milton quejándose, mal perdedor. Se parece a Caruso Lombardi. Bueno, antes de que se empiecen a pelear, claro. Porque la bruja ya se está aburriendo. ¿Puedo decir los primeros tres de la tabla? Bueno, Fará, dale, interminable la columna sí, deportiva. Sí, chicos, por favor. Perdón, chicos, los premios de la temporada. No, mejor voy a tirar los promiedos. ¿Está bien dicho? ¿Y sí? Bueno, Gimnasia de la Plata, como divide de a uno, que es la primera temporada, lo estoy haciendo muy largo, ¿no? Bueno, los tres últimos son Atlético, Rafaela, Argentinos y Godoy Cruz. Son los que descenderían si el campeonato terminaría en el día de la fecha. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ahora seguimos porque ya Pimpi se durmió, lo vamos a despertar. Vamos a dejar que ella comience hablando, ya que vinimos hablando de los boliches, que hicimos ayer, de la previa, este otro. Vamos a seguir, vamos a hablar de los boliches, qué hacen, sí. Si anotan específico, capaz que hay cosas que no se pueden contar. Y quiero que me digas quién encara, cómo te encaran, qué te dicen, a ver, contanos. Ah, bueno, hay varias maneras. Está el que viene con piropos, que en general, pobre, siempre pierde. O sea... Ah, sí, el tipo de piropo que se lo baja de Twitter, capaz, sí, ¿viste? Sí, o que se lo contó el amigo del oso polar para romper el hielo, esas cosas. Malísimo, pero te juro muy albañil, que... Muy albañil, ¿no? Sí, malísimo. Nunca funcionan. Bueno, por lo menos... ¿Qué? En general, ¿te puedo no interrumpir? Funcionan. Ah, sí, siempre hay un roto para un descosido, ¿ves esa frase? Claro. ¿Te puedo interrumpir? Sí, algo así. A ver... Sí, interrúmpime, Falar. A ver, ¿qué? ¿Puedo decir algo que nos nombraron en el Twitter? Bueno, sí. Sí, no. Lo digo con cara de pobrecito, me decía el gato con bota. Sí, ay, sí, no. Pero la gente no me ve. Escuchen, Brenda Mendoza. Se los escucha muy bien y muy divertido, chicos. Un orgullo para la ciudad. Va. Bien. Ah, y a todo esto le voy a mandar un saludo a mi primo Ignacio, que dijo, si no, te mato. Bueno, feliz cumpleaños, Ignacio. Y esto para vos, Gonzalo Gadey. Y sigil. Bueno, seguimos, dale, a ver. Bueno, entonces el del piropo. Vamos a poner uno, el del piropo. Sí, malísimo. Voy a romper el celular de Pimpi que no para de vibrar, me está rompiendo la cabeza. No, vale. Neri, ese fue tuyo. Ese fue tuyo, Nicolás. Ah, bueno, vale. Bueno, ¿qué más está? El del piropo. Bueno. El del piropo. Después, el que se hace el rey del baile. Ese es típico. Sí, el ex gordo, sí. Sí, el ex gordo. El gordo con chorizo. No promociones otras radios. Bueno, perdón. Está ese. Después. Está el pibe de tranca, normal. Para el que te baila, que te habla y no, o sea, sí, no sí, es que sí. En algún momento te habla. Te habla, te habla, te baila y te piensa que te lo vas a chapar porque baila sí, bien nada más, sí, ¿viste? Y que encima premio. Está todo transpirado. Yo disculpe, chicos, yo bailo re bien en los boliches. ¿Ah, sí? Te lo juro por Dios. ¿Qué bailas? Salsa. De lo que ustedes me pidan. ¿Vos me conocés? Sí, bueno, pero para que la gente sepa. ¿Saben cuándo me vuelvo loco? Sí, ¿puedo decirlo yo? Hay una canción en especial que te vuelve loco. Sí, pero decila, porque capaz que yo tengo otra en mi mente. Sí, yo estoy pensando el tajo y la tanga. Que se saque todo. Esa me encanta, muchachos y muchachas. Me encanta, se lo juro. Me acuerdo de una noche, chicos. Me acuerdo. ¿Me dejan hablar? Sí. Me acuerdo de una noche en Cupinamar. Ah, sí. Creo que se está por entrando por primera vez Camila esto. Bueno, esto va a traer inconvenientes con las novias. No, nah, no pasa nada, ella sabe. La bruja está viniendo con la escoba. Sí, no. No, que bailé sobre una barra esa canción. Qué bueno, la verdad. Qué Camila, bueno. La tapate los oídos. No, nah, le mando un saludo. Muy bueno, entonces está ese que nunca te termina de encarar, que sí, baila, baila, no, baila no. Y no sé, sube al piso, se levanta, para, sí, no sé, sí, ¿cuál más? Después, el que te pide el celular al toque. No, tampoco. Pensé que te va a secuestrar. Sí, sí, sí, sí. Ese te dice, pero me vas a responder los se mensajes, ríe, ¿no? Luigi, se ríe siempre Luigi. Siempre aclaran. Después, ay, Luigi, no. ¿Y qué no le vas a decir? No, no te voy a responder. No te lo sacas más de encima. Sí, exactamente. Luigi ya había sacado el celular y lo está guardando. Luigi, bueno, para después, un poquito. A ver. Hay otros que vienen normal, esos por ahí van más, ¿no? Sí, porque te invito a la barra. Bueno, sí, pero hay algunos que se hacen los romas, ¿viste? Así, ¿no? ¿Qué querés tomar? O el típico que te cuenta todo el tiempo del gimnasio, el que va al gimnasio, el que mueve y que los brazos. Musculosa. Sí, sí, esos son, me dan vergüenza. Y después, falar. Sí, falar, sí, falar. Sí. Vos, en tu época de soltero, ¿en cuál encajabas? No, de bailar, ¿no? Yo no tuve mucha época de soltero. Contá un poquito, ¿a qué edad te pusiste de novio? Si no me fallan los cálculos, parezco el programa este Casado con Hijo, ¿viste? Bueno, sí. No, a los 15 años. Así que estuve bien. Años de novios. No, nos conocimos, no salíamos. Salíamos los primeros besos, ¿viste? Como se dice, sí, los primeros sí, besos. Sí. Bueno, no, chape, vamos chape. 4 años y medio, creo. Sí, creo no. Sí, vamos 4 y medio. Pero bueno. Pero para, ¿cómo? 4 años. Entonces tenías 16. Pues yo también llevo 4 años con mi brujita que le mando un saludo. Y. Tenía 16. Bueno, negro, mi relación es mi relación, la tuya es la tuya. Bueno, perdón, sí, perdón, por me metí. La verdad que sí, porque. Está mezclando bueno, entonces, cosa. Bueno, entonces ahora. No mezclemos las aguas. Bueno. Entonces vos, ¿qué haces? ¿Vas al boliche que bailás, movés el tajo y la tanga toda la noche? Primero de todo, quiero que alguien me diga en Twitter si sale bien mi voz. Y segundo, sí, muevo el tajo y la tanga. Cuando estoy emborrachado. ¿Y si no? ¿Está bien dicho emborrachado? Borracho, me parece. Bueno, sí. Pero borracho queda muy, ¿viste? Como que te dicen igual, borracho. ¿Sabes que me cabe? Que tengo todos los pibes así bailando. Y que rabiosos. Todos, rondita, aplausos. Rondita, pero, sí, pero sí, te sí. Juro por Dios que no necesitamos que venga ninguna piba ni nadie. No necesitamos ni una modelo para que nos divierta. ¿Seguro? Te lo juro porque me muera ahora. Te lo juro, te juro porque Boca se vaya a la B Nacional. Si viene Pampita. Te lo juro. Al medio de la ronda. ¿Qué pasa? Eso se lo dejo que lo diga Milton. Ah, ¿y por qué lo soltaron a Nicolás? Porque él también deja que lo diga tai, Milton. Taray, taray, taray, taray, taray. Yo creo que somos... Tai. Escúchame, yo creo que si pasa... No sé. No nos damos cuenta. Seguimos bailando y queda ahí. En realidad vos, Milton, no. Acordate que no te gusta bailar. Sí, acordate que no te gusta eso. Yo estoy sentado, me quedo con Pampita. Ustedes no lo ven, pero yo sí. Santiago Flossi nos está haciendo una demostración de baile. Para mí hay que sacarle una foto y subirla a Twitter. Sí, yo creo que sí. Es el no momento. No sé, la verdad... Es un espectáculo. Ese baile. Sí. Deja mucho que desear, pero a no, la para, vez. Hay que filmarlo. O sea, contá cómo es, porque hay videos de dónde surgió. En realidad yo. Para mí lo estamos estirando mucho con ese baile. Sí. Lo estamos haciendo para la próxima. No, aparte lo estamos haciendo muy popular y es de los pibes. Sí. Hay cosas que tienen que quedar. Sí. Mira, Santi, se hace lindo para sacarse foto encima de todo. Habla, decí una palabrita, por favor. Pues dejá de ser incógnito. No, acercate al micrófono y decir, hola, soy Santiago, hago esto, esto y esto. Soy Santiago, vine acá a ver a los chicos en su estreno. Le mando un saludo a todos. Les felicito a Falá, a Nero, a Nico Quevedo, a Matena Marela. Gracias, San. Gracias, San. Gracias, Santi. Bueno, para los que nos quieren mandar Twitter... ¿Lo podemos decir feliz cumpleaños? ¿A quién feliz cumpleaños? A Santi, que fue el jueves. Bueno, fue el jueves, feliz cumpleaños. Miércoles, ¿no? El jueves 12 le damos un aplauso. Un aplauso. Que los cumpla feliz. Ahora les recordamos nuestras vías, Santiago. Nuestra vía, que es @ chicos. Hola, ¿qué tal? _, donde nos pueden escribir. Así que ahora le vamos a leer un par de mensajes más, que la mitad son de Gonzalo Godoy. Y aparte, tengan cuidado, digo, porque @ hola, ¿qué tal? _ es el oficial. Hay como 7 usuarios truchos que tuitean que en nos nuestro nombre. Que nos quieren imitar. Bueno, sí, podrán. ¿Les puedo decir los que nos nombraron? Bueno, dale, hola. El último fue de Godi. La verdad, Basu ya me tenía las repelotas llenas. Quiero ir a verlo. La verdad, esto no es un set de televisión ni nada, pero esto es radio, lo tenés que escuchar, Basu. Pero bueno, te mando un saludito grande, amiguito. Yo le mandé 3, pará. Sí, basta. Es que lo quiero mucho. Escuchame, pará, el otro es de Martín Minotti, que no lo nombré. Es que quería que nombres. Sí, Falá, sale muy bien tu voz. Bueno, gracias. Pará. Y pará, faltaba uno, negro, no me saqué. No, porque yo vi se uno pelean muy bueno. Los chicos. También una acusación de Marto que estaba presente ayer en lo que hizo Milton Amarela, en lo que confesó, que le puso. O sea, sigue con lo mismo, porque puso, che, Falá, ¿no iba a estar en la producción? Esa es una pasa de factura para Falá. Pero después pone. Milton Basura, no me contestaste en todo el día. ¿No me decís si vamos a hacer algo hoy? Sí, yo te lo digo, Marto, yo sí hago algo, si querés hacer algo conmigo. Ya sabes, ¿qué vas a hacer hoy? A ver, contanos tu noche. De paso le aviso a la bruja que voy a hacer algo. Che, ¿qué vas a hacer? A ver. No sé, tengo ganas de chupar unas milicas. Che, Falá, sí. Me preguntan a mí, contestá vos, me parece que... Y si dejás bastante que desear, no le contestaste ningún mensaje. Que desear. No, Marto. Che, Miltín, te habían puesto los mismos pantalones que yo, ¿te acordás? Tai, taray, siempre, porque con Falá le vamos a decir, compramos la ropa en el mismo lugar. Benito Esper. Ese mismo. No sé si vamos a hacer algo hoy. Vamos a arreglar con Falá cuando salimos. Yo aviso que no puedo. Me parece que voy al cine. A ver qué, negro. No sé. Yo ayer no iba. No sé qué hay. Acá tengo a Lika, que nos maneja las redes sociales. También es un cineasta. Está Marto, el cineasta, que nos van a ir a hablar de cine. Y también tenemos cineasta, a Lika. Cineasta, digo, hacen películas. Chicos, ¿le puedo confesar algo? Sí. ¿Le puedo confesar algo? Sí. Aparte que necesito ir al baño. Sí. Tengo pensado, cuando termine la carrera de periodismo, anotarme en teatro. ¿Sí? Interesante. Sí, yo hice. Sí, los dos. Sí. ¿Y me pueden enseñar algunas cosas? Sí. ¿Saben sí. por qué? Porque mi vieja me dice que imito bien a los actores. Ah, mirá. Por ejemplo, le imito a Lorenzo Amador cuando estaba en... ¿No veían la novela Dulce Amor? No. ¿Qué mirás? Dulce Amor, porro. Y sí, como vos ves ahora, no sé, la novela de esta hora de Telefe, ¿cómo se llama? La de los pibitos. Aliados. Yo no miro, aliados. La mira, negro. Sí, dejate de joder, negro. La mira la facultad. Cumbia ninja, ahí está. Luigi nos tira cumbia ninja, ¿la ves, negro? No, no. Dejate de joder. Bueno, la ves, ojalá. Firmame un huevo, negro. Bueno, escuchame una cosa. Entonces, acá le estoy preguntando a Lika, de paso que al aire me recomienda y me diga qué películas hay más o menos en el cine y de qué tratan. Bueno, actualmente en Calterea tenemos 2 películas argentinas de los actores más reconocidos mundialmente. Primero tenemos Séptimo, de Ricardo Darín, que esa la vi en la semana. Está bastante buena. ¿Cuántos puntos, Lika, le das? Le doy sobre 10 o sobre 5, sobre cuánto querés. Sobre 10 le doy 6.5 Likas. ¿6.5 puntos Likas? Bueno, después contame, porque hay una del director que me gusta a mí. ¿Cuál es? Hay una de Quentin Tarantino. Tarantino. Un aplauso para Tarantino. Un abrazo. Tarantino. Vamos, Quentin. Tarantino. Creo que es esa con el hombre de manos de acero, algo así, con el de gladiador. Con el de Russell Crowe se llama. La película se llama Puño de Acero y es de acción. Típica, él siempre hace de acción. ¿Cuál más? ¿La de Steve Jobs sigue? de Steve Jobs con Ashton Kutcher, perdón. También la vi a esa. Sí, está buena, lo único que hay mejores sobre Steve Jobs. Y después está la de Guillermo Francella, Corazón de León, que esa es la que más taquilla últimamente. Ayer queríamos ir al cine con Facu, Sabri, Camila, la hermana Facu, y no, era muy tarde. Bueno, hasta ahí llegó la información del cine para los que no salen y se quedan con sus brujitas. Ahora falaba a contar qué iba a hacer hoy a la noche. Bueno, lo que voy a hacer... No, la verdad no sé lo que voy a hacer. Bueno, ¿qué querés? O sea, ¿qué sería una buena noche? ¿Cómo una buena noche que... De pe a pa rápido. Ya, terminamos la radio, me voy a esta casa, me baño. Santiago Seferosi se baña también. Me dijo que tenía dolor a la garganta, el mentiroso, hoy a la tarde. Y que salgamos por la noche de Berazategui un ratito a chupar una birrita. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué más? Por el otro lado, Santi se sale. Estaba buscando la puerta porque no había puerta. Parecito. Bueno, ¿a quién vos conocés? A los pibes. ¿Vas a ir a Quilmes? ¿Vas a salir a La Plata, Capital? No, ¿qué pensás? La verdad, negro, eso no está en mis planes. La verdad, no sé. Algo tranquilo quiere hacer hoy. No dije eso. Ah, no, bueno. Bueno, vamos a... Igual hace mucho frío. Falaz se está aguantando por ir al baño. No, la verdad que no, es mentira eso. Bueno, no vamos a empezar a usar una muletilla que usó Falaz el otro día que estábamos ensayando en mi casa, que no sabía cómo mandar al corte. ¿La puedo decir yo? Sí, así que se va a encargar de decirla. Contale y decila. Bueno, señores, me están matando, así que nos vamos a un espacio publicitario. Y un temita antes. Hola, ¿qué tal? Justas, juventud sin humildad, es todo un verso, lo demostrarás. Tira las palabras finas que no sirven más, guarda las sabias, son las de verdad. No se desesperen, locos, si algo sale mal, no se detengan, hay que ir a más. No se desesperen, locos, si algo sale mal, no se detengan. La mediocridad. Un rey verdadero, sabio y justo erigirás, si tu energía no tira para atrás. No se desesperen, locos, todo va a andar bien. Ninguna bala parará este tren. Búscanos en Facebook, Último Acto del Programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Decinos la aposta. ¿Cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? No, pará, viejo, no, pará, no, es impresionante. No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo. No, si yo lo vengo pensando hace rato, acá metemos un micrófono y tenemos el programa radio, viejo, igualito al de Magdalena, que la escucho todos los días, aparte. No, terrible, la estamos viendo pasar, La estamos viendo pasar, es un golazo. No, si lo hacemos es un golazo. Lamentamos decirte que te robamos la idea. Porque a partir del lunes 16 de julio, todos los lunes y viernes de 22 a 24, cuatro cabecitas bien negras se juntan a intentar separarte lo que pasó de lo que va a pasar. Cabezas de Radio, El Negro, Lucho, Maxi y Fede copan la radio para tener esas charlas iguales a las tuyas con tus amigos, pero acá, en la comunitaria. Cabezas de Radio, lunes y viernes de 22 a 24... por FM Comunitaria con Todo. Escuchá Último Acto. Tiró Luigi. Bueno, les recordamos, somos Hola Que Talco. Nuestras vías de comunicación es arroba Hola Que Talco guión bajo. Son las 22:29. Hola Que Talco. Si no nos recuerdan, nos seguimos presentando. Yo soy El Negro. Fala. Pimpi. Milton Amarela. Somos como los cuatro fantásticos, parece, con la foto de Twitter y todo. Bueno, ya les vamos diciendo que manden en Twitter, que lo de algo de lo que vamos a hablar ahora, de cómo estuvo su semana, de qué les pasó algo raro. Vamos a hablar, a ver, Falá, ¿qué hiciste tu semana? ¿Mi semana? La verdad que no me había puesto a pensar. Soy un tarado. Pero bueno, sí, siempre lo mismo. Pará. Pensá y empezamos con Pimpi. Sí, dale, bueno, pienso, chicos. Bueno, yo estuve yendo a la facultad, tuve un parcialito. Pimpi, no lo cuentes como historia. Un cuentito parece, ¿no? Sí, lo haces como un cuentito. ¿Sí? Dicen que lo diga más rápido porque no sé, parece esa manera. Bueno, tuve un parcial. Tuve un parcialito, estuve así. Yendo a la facultad, estuve enferma también. ¿Qué te pasó? Entre otras cosas. ¿Qué te pasó? Y el frío, enferma. Estos cambios, viste, me matan. Ahora sí, si buscaste que era también algo raro que te pasó en la semana y cuentan lo que contó Pimpi, es una forrada. Sí, no. A ver. El que nos escribe, por favor, que cuente algo interesante, no algo tan cotidiano como lo que estoy contando yo ahora. Y bueno, nada, no fui al gimnasio, me pegué el faltazo toda la semana. Y así te va a ir. Así me va a ir, ¿no? Y bueno, nada, este fin de semana no se sale porque la semana que viene siguen los parciales. Bueno, la semana de Pipi fue un embole. Sí, muy aburrida, realmente. Las otras semanas estuvieron un poco más interesantes, pero... A ver, vamos a interrumpir Falá a hablar desde lo que estuvimos hablando de la noche. Me recago de la risa. ¿Saben quién nos escribió? ¿Quién? Yo ya leí, pero la verdad me puse JF, un grande. ¿John Fachón? Él es... ¡No! Él es John Fachón. Un aplauso para John Fachón. Gracias, John Fachón. Acá te mando un saludo bonito en Amarela. A ese es uno de los que podemos invitar para que nos cuente las noches en los boliches, ¿eh? Sería historias. Sería la antítesis de mi persona, ¿no? Yo creo que le tenemos que decir a Luigi que se quede 4 o 5 horas cuando venga John Fachón. Ah, bueno. Porque vamos a tardar mucho. Y aparte es el Jacobo Inograve de Berazategui, ¿no? ese tipo, el otro día justamente estábamos hablando de él, sus canciones que los marcan, viste que cuando hoy hablamos de mi canción que lo marca, Jonfa, ¿nos puedes decir, escribir en Twitter, qué canciones te marcan? Uno el otro día estábamos hablando con los chicos que sería, ¿puede ser El Tractor Amarillo? O por ejemplo, la otra, ¿cómo era? ¿Cuántas minas que tengo? ¿Cuántas minas que tengo? La verdad, ¿podemos revelar su nombre? Sí, dale, dale. Su nombre es Román Villar. Escuchame una cosa, lo que te decía del que los temas, sí, tiene muchos temas el gordo, porque ya tiene 82 años y salió toda su vida de ver, creo que él inauguró Malamado o algo así. Así que para. Ah, sí. Sí, sí. Escuchame, leé lo del Twitter eso que estabas diciendo de España, que tenemos un seguidor de España, ¿puede ser? Mira. Ah, sí, les leo, muchachos, la verdad que. Esperen, Santiago Ferrosi está hablando, parece Gaby, la otra vuelta. En este momento no lo encuentro. Estoy medio nervioso porque no lo encuentro a este tipo. Que ahí está, Carlos Sanguino, amante de la calle del HBO. ¿Qué carajo? ¿Me pueden dejar HBO por la calle, raro, ¿no? ¿Me pueden dejar terminar? Amante de la calle del HBO y de los rusos que escribían libros en el 19. Ah, esto de los 140 caracteres es fácil para alguien tan concreto como yo. Acostumbró. Un genio. Madrid. Un genio, sí, sí, sí. Yo estaba emocionada, pensaba que iba a ser mi amiga la Galle, pero bueno. Si nos estás escuchando, que no. Carlos, no sé, mandá una señal de vida, mandá un tweet, algo. Un conecta. No sé de dónde sos, explícanos porque. ¿Quién carajo sos? Disculpa. Claro. Descubrió. ¿Quién te pasó la radio? Coño, tío. Queremos saber quién carajo eres. ¿Has hablado con Ale? ¿Eh? ¿Has hablado con Ale? ¿Qué, tío? Por lo menos a ti te gusta el programa. Bueno, ahora ya pensaste. Pues tío, joder. ¿Ya pensaste lo que te pasó en tu semana o seguimos con sí, me cago en la risa, me acordé de algo. A ver. El otro día estaba afuera de la facultad, en el recreo. Y, o sea, no hay patio en la facu. Tenemos que bajar a la calle, ¿viste? Estamos en la vereda todos los muchachos ahí. Nos comemos, desayunamos mientras esperamos la otra clase. Pasa. No sé si es muy raro, pero que me cagué de la risa. Pasa un porque está la bicisenda justo ahí, viste, en pleno microcentro. Y pasa un tipo, pero a las chapas, pero a las chapas de una bicicleta. El chabón venía escuchando con los auriculares y pantalón largo, medias y ojotas. Y venía a las chapas con la bici y un viejo caminando por el medio de la calle. El ciclista lo quiere esquivar al viejo y cuando lo esquiva no le dio para retornar su rumbo. Y ¿saben el palo que se dio? Pero fue impresionante el palo que se dio. Y el chabón se levantó y dijo: pues coño, tío, ¿no miras por dónde caminas? No. Puede ser que sea el que escribió el Twitter. La verdad que puede ser porque era pelado. Chicos, yo a mí me pasó una horrible, puedo contarla, sí. Es cortita igual. ¿Es la de tu enfermedad? No. Esa no la vamos a contar en el programa, por favor. Yo me bajaba tranquila del colectivo y había un ciego con su bastón. Te juro que me pasó. Pimpi, sos un solete. Fue horrible, me sentí la peor persona. Me llevé su bastón puesto, pero no te puedo explicar cómo. O de qué manera se dobló. El ciego casi se cae. La mujer que estaba llevando al ciego. ¿Rompiste el bastón? Casi. Fue un desastre. Le pedía perdón, pero fue horrible. Me sentía la peor persona. Yo me sentí la mejor persona ayer. ¿Por qué? Porque vieron que yo trabajo enfrente de la estación de Peleta. Sí. Crucé, fui a pagar la cuota social de mi club. Cuando estaba por cruzar la vía de vuelta había un viejito con bastón y yo lo quise pasar, ¿viste? O sea, me quise apurar. Y me dice el viejito, pibe, me dice, ¿no me ayudás a cruzar? Sí. Y lo ayudé. Bueno, entonces bueno, tendrías que haber salido vos. A mí también me pasó eso. No, pero es que yo no me di cuenta. Y me dijo, es difícil llegar a ser viejo. Y yo le digo, pero ahí estamos los jóvenes para ayudarlo, señor. ¡Ay, qué bueno! Ay, difícil llegar a viejo. Y él me dijo, hay muy pocos jóvenes como vos, pibe, me dice. Y vos le dijiste, tara. Y yo le dije, taray, tay, tay. Bueno, escuché una que me pasó la foto. Y después me fui a la mierda, el hijo de choto. No, no puedo contar nada. Perdóname. Fui a escuchar, estoy en la facultad. Viste que yo estudié arquitectura, estábamos haciendo las láminas. ¿Ah, sí? Sí. Estábamos con mi compañero Francisco Masochi, que nos está escuchando desde Mercedes. Saludos, Fran. Y estábamos así y teníamos, veníamos medio atrasados con un trabajo, entonces dijimos, bueno, vamos a copiarnos de ese trabajo. Y me dice, bueno, con carpa ponele y sacate una foto. Entonces yo voy así, estaban todos mirando el trabajo, y entonces me pongo por atrás de la gente, agarro el celular para sacar una foto. Y viste cuando tosés para que no salga el chic de la foto a la vez. Claro. Ah, que estaban en el medio de la probada. No, pero ya estaban todos mirando la lámina y nosotros ahí, pero yo me quería copiar, entonces quise sacar una foto. Ah, un taradito. Un tarado, escuchá lo que pasó. Entonces cuando voy a sacar la foto, hago tipo, y cuando salió el flash, hizo ¡pa! Todos iluminados y nos quedamos así. Todos me miraron y yo puse cara de, no sé, empecé a transpirar y no dije ni perdón, no sabía decir perdón, si mueve. ¿Ves cómo sos? Quedaste como un tarado, sí, podríamos me quedé decir. Así parado y me reí y pensé, qué forro que soy. ¿Ves cómo sos, negro? A ver, Amarela, vos. A ver, Milton, me parece que te estás durmiendo, ¿no? No me pasó nada. ¿Te divierte? Llamativo. ¿Es divertida tu vida, Milton? Sí, muy divertida. Me pasó una muy buena que se ve que a está ver. Pasando bastante seguido. Muy parecida a la tuya, falá. ¿Cómo cuál? Estaba esperando el colectivo para ir a la facultad y me cago en la risa. Moto, frena un micro adelante de golpe. Frena y viste como cuando los que hacen prueba quedan con la rueda adelante nada más. Bueno, así y se dio la cara contra el micro así no. De lleno y cayó al piso, no le pasó nada. Les cuento que cayó al piso, se levantó con la moto toda rota, yo me cagué y se fue. Les cuento que yo vivo con Milton Amarela y no tiene nada de ejercicio en la semana, pero creo que es el hombre con más reuniones que tiene en una semana. Tiene 82 grupos. Tiene los grupos del centro de estudiantes, que no sé si le quieren mandar saludos, de cuáles son. Sí, le mando un saludo a la gente ahí, a la Puta Buenos Aires y a la representante del fútbol. Bueno, acá tenemos a Amarela, que tenía el grupo ese, después se juntó con este, con otro, ese 82 grupos. Así que bueno, ahora vamos a pasar algunos mensajes que tenemos en el Twitter, que les recuerdo es @ hola que talco guión bajo. Acuérdense que si la página no anda, actualícenla, nos pueden escuchar por www.potenciaweb.net/radiocontodo o radiocontodo.blogspot.com. Bueno, les tiro dos porque a uno no lo voy a nombrar y sí sos vos. Sabes seguramente que de quién estoy hablando. No te voy a nombrar, estúpido. ¿Puedo contarlo por qué? Sí. Tenemos un grupo mío, somos 20. O sea, ahora nos está diciendo Lucho que nos están escuchando 19 personas. Ponele, somos 20 y nos están escuchando 19. Así que mal ahí, el que no está escuchando, que seguro es él. Porque fuimos cuando contamos que íbamos a hacer la radio, todos, qué bueno, vamos a querer estar, qué sé yo. Hay uno solo que por ahora lo vamos a llamar GF. Y no vamos a decir su nombre. Fue el único que nos dijo, es la forrada más grande que escuché en el año. Ahora manda... El forro sos vos, forro. Bueno, ojalá se enoja bastante, como verás. Ahora manda en el grupo que la música que pasamos es una mierda. Bueno, poné Radio Disney, qué sé yo. No la escuches, ¿ok? Entonces vamos a continuar con los tweets alegres de la gente que nos quiere. Acá va. Jonfa. Un par de temas que marcaron mi vida fueron Estocolmo, Provócame, de viernes a domingo voy desesperado. Me mata. Me habían tirado. Provócame. Sí, sí, después sí, el sí. Otro que es, creo soy Torero, Estocolmo, ¿no? Estocolmo. ¿Torero o el tema de Chayanne? Sí. Hay que ser ponerle la mirada. Se ve que la parte que lo marca es la del principio, porque viste que dice de lunes a domingo por desesperado. Bueno, ni por bueno, y mandó un tweet Marto diciendo que seguramente en un toque ande por ahí y vamos a tomar algo. Pongan un temito de rey. Y ahí. De reggae, boludo. Ah, un temita de reggae. Sí, sí. Bueno. Sí, les voy a contar algo gracioso. Falá, ¿querés que te cuente algo gracioso? Sí, por favor. El negro se va a cagar de la risa. A ver. Tengo un profesor de la facultad que está dando una materia ahora. Yo lo conozco, pero otro del paso, entonces me llevo bien y tengo el celular y lo tengo en el WhatsApp. Mira qué chupamedias, ¿eh? Escuchen lo que me manda. En el video lleno de magia, que dice alguna piña lluvia, no sé, no lo dice. Del año pasado, ¿cantás vos? ¿Y? Cri. Ay, negro. Bueno, les contamos que está medio escéptico, parece. Se enojó con lo de que no tiene cancha de San Lorenzo y quedó de ahí enojado para bueno, todo el mundo. No, la verdad, ¿qué crees que te diga? Sí, no, sí, no, no, mentir con eso, bueno, no, retoma, por favor, con el fútbol, porque se empiezan a pelear los chicos y no, chicos. Bueno, escúchame una cosa. Amarela le contamos que es el músico del grupo, tiene una banda que hoy faltó porque estaba ensayando. También tocó ¿Qué fue con la Walsh que tocaste eso? ¿Lo de Lleno de Magia? La Comisión Municipal de la Memoria. Bueno, Amarela, que está en otro grupo más, que está en 82 grupos. Una pregunta. ¿La banda del tema original de No Creo en Pavadas sigue vigente o no ya se disolvió? No, estaba en una banda. Yo solo tocando. Me parece que hay que informarnos un poquito más. Sí, ¿no? Sí, y espero que lo que hayas contado del indio al principio del programa sea verdad, porque si no es una forrada. Te lo juro por Dios que es verdad. Bueno, entonces sigo contando. Si no estabas cagate. Bueno, sigo contando. Amarela, bueno, que cantó Llenos de Magia, qué sé yo, una piña llovió, una forrada. Así que ¿cuál? Bueno. Llenos de magia blanca. Esa no. No, bueno. A ver, ¿cómo es? A ver. Esa partecita, una partecita. A ver. Una piña llovió, otro pesado cayó. Se dan cuenta que estamos cerca. Un aplauso. Yo imito muy bien la Sole, pero no lo voy a hacer. Chicos, bueno. Chicos, no pueden seguir nombrando porque me estoy poniendo triste que nadie nos nombra, nadie nos sigue. Se aburre muy fácil. Me aburro y encima me pongo triste. No sé, ¿alguien nos puede decir algo? Porque parece que estamos solos nosotros. Bueno, escúchame. Entonces, Amarela después lo vamos a tener tocando con la guitarra un día de estos. También otro, quiero tener una sección más adelante que ayer justo me lo pusieron un boliche y le comenté. Igual él estaba muy, muy... como nadie quiere terminar, como Calabian dijo, como algunos quieren terminar. A Gabriel Albrecht, el mellizo. Parece. Que tenemos que hacer una sección de lo que es conocido como... Las rochitas. Es como un amor que tiene. Que después prometió que iba a venir a hacer una columna de cómo conseguir rochitas. ¿Puedo cómo... hacer una pregunta a alguien que nos está escuchando? Sí. Creo, no sé. A Jonfa, ¿le caben las rochitas? Contanos, Jonfa, mandanos a ver. Voy a proponer algo, no le damos más preguntas a Jonfa. Vamos a decirle que dentro de los próximos 3 programas va a ser un invitado que lo vamos a tener hablando. Sí, espero que vengas. Y nos sacamos las dudas. Muy bien. Sí. Y que nos traiga para tomar algo, ¿viste? ¿Les puedo comentar algo? Porque estamos bastante flojos. ¿Les puedo comentar algo? Sí. 16 minutos para que se acabe el programa. Me muero. ¿Te están matando? No. ¡Aún no! Esta vez no. Próximamente. Esta vez no me están matando. Entonces. Y sí. Me recago la risa en la silla que estoy porque es con rueditas. Y la mía también. Faltaba una, pero ya me la arreglaron. La mía tenía rueditas. ¿Sabes qué vamos a hablar ahora? ¿De qué? Ya hablamos un toque, pero del verano. Tus veranos. Pero ya que estamos hablando de salir y eso, hablemos. Bueno, ¿de qué hiciste los últimos veranos? ¿Podemos hablar en vez de salir del día? ¿Cómo? O sea, en el verano, pero de día, no de noche. Ah, dale. Sí, me va. ¿Quién empieza? ¿Yo? ¿Quieren que empiece yo? No, estoy hablando mucho. Sí, un saludo para Willy, para Gastón, que es verano. Ah, bueno, sí, pobrecito. Que no tiene Twitter. Parece. Vos decís, estoy hablando mucho, pero a ver, si no te hablamos, ¿qué haces? Si no te dejamos hablar, ¿qué haces? ¿Nos tirás el micrófono? Sí, te juro por Dios. Le desespera. Escúchame, bueno, contanos, vos Pimpi, en el verano, ¿qué hiciste? Yo. Perdón, los veranos de Pimpi son malísimos. Se va a no sé dónde. A San Rafael. Sí. A San Rafael. Y la playa, mami. La playa, mami. También, a veces playa, pero en general es San Rafael. ¿Sabes cómo tendrías que empezar a contar vos? ¿Cómo? Era una vez varios veranos. Así, el español no nos dijo nada al final. Bueno, seguí contando, Pimpi. Sí. Perdón. Ahora, ¿podemos hacer algo? Cada vez que Falá interrumpa, vamos a aplaudir. Que ponga 2 pesos arriba de la mesa, así de a poco va a dejar de interrumpir. Sí. ¿Qué hacemos con esos 2 pesos? Bueno, en San Rafael, si estoy acá, me junto con las chicas a tomar sol. Hacemos distintas tardes con distintas temáticas. Hay tardes que jugamos a hacer macramé. Jugamos, digo, porque. ¿Qué es macramé? Las pulseritas esas. Abuela, digamos. Sí, tarde de abuela. Y yo juego a podríamos decir, a desarmarle el tejido a las abuelas. Y todas me quieren matar, pero bueno, me divierto más así porque me sale todo muy mal. Como se dan cuenta, la vida es muy, muy rara. Muy rara. También me gusta mucho pintar, pinto. Con acuarela, pintar con acuarela. No, con amarela. Con amarela. Y... sí, pinto y bueno, nada, me junto todo el tiempo con las chicas. Después Pimpi va a hacer un cuadro y lo vamos a sortear entre los oyentes, ¿te parece, Falar? ¿Sí? Bueno. Sí, escúchame. ¿Qué? ¿Firmás un huevo? No, sí, aparte de eso, Pimpi, ¿me firmás un huevo? Segundo, no, paso. ¿Sabés cuando quiero escribir Pimpi en mi celular? Me aparece Pimpinela. De verdad. Me cago de la risa. El Pimpi es... ¿Me pintas un huevo? Sí. Los voy a matar a todos. Tengan cuidado. Bueno, ahora vamos a ver. El verano este fue muy, muy raro el que pasó. No sé si más fue más raro de día que de noche. Amarela cayó unos días, estuvo muy lindo. De nosotros tres, capaz que lo podemos contar en común porque algo tuvo que ver. Amarela, vos. Yo, sí, me pasó, fui a Mar del Plata, volví y al otro día me fui con el chico ahí, con toda la historia. Perdón, dos pesos, no tengo de 100. ¿Puedo hacer un paréntesis? ¿Puedo hacer otro paréntesis? No, porque dos pesos arriba de la... Más que dos pesos voy a anotar acá, estoy en una libretita que tengo. Voy a empezar a anotar de acá y voy a decir por sábado cuántas veces interrumpe Falá. Bueno, puedo interrumpir una vez más. Escuche, ya es hashtag, ¿es? Somos Thunder Tropic. Sí, Thunder Tropic Mundial. ¿Sí? Sí. Hola, ¿qué tal? Con guión bajo. Bueno. Espectacular. Sí. Bueno, Nicolás y algunos que están por acá, ¿recuerdan los veranos del Club Ducilo? Sí. De mochila y patas. Sí, era... ¿Fue hace cuánto? Ahí, hace teníamos bastante. 14, sí, fue. Y los veranos, el verano va en Pehuenco. Sí, Pehuenco, un pueblito cerca de Montehermoso, sí. Lucilo, estábamos desde las 11 hasta las 8. Éramos sí. un vicio y después comíamos patis a la noche con nuestros papás. Sí. Sí. Nos fue un Buenos día tiempos. Fue muy gracioso una que nos pasó, que deberíamos Chori tener Martín. 14 años, Pimpi también 14, y la hermanita más chica debería tener 8 años. Ay, ese fue terrible. Y estábamos en la pieza y la hermanita... Estábamos haciendo zapping y la hermanita no sé por qué se puso a ver cosas películas que no eróticas. Que no tenía que ver, claro. La cosa es que una de las amigas de nuestras mamás estaba fumando un pucho por la ventana y nos vio y parecía cualquier cosa, todos en la pieza mirando una porno en la tele. Bueno, perdona Varela, continúa con el verano. No, sí, después mi mamá del Plata volví, nos fuimos con los chicos ahí a Pinamar, salimos, conocí por primera vez. ¡Cu! 23 horas. Después volví a... Eso fue terrible, porque volví a ver a Saltey y al otro día me volví a ir a Gesell, pero esta vez con familia. Y no más que no, eso, pero ¿qué hacías durante la tarde? Durante la tarde. ¿Qué hacíamos? Íbamos a la playa con un... Fernet. No. Con un colchón inflable y nos metíamos a 500, 600 metros dentro del mar. Ah, mira. Y salíamos. ¿Cosa de que no los vea el bañero o...? Claro. Bañero, por las dudas, si les pasaba algo. Muy alejado del mundo. Salíamos a caminar por el centro y ya 6 de la tarde, 5 y media empezamos a ver a dónde íbamos a salir. Bueno, acá el odiado del programa mandó no conozco Q. O sea, claramente habla y es persona. Mentira. También no tendría que contar, si sí, no conocen, porque es como rendir un examen a la hora de salir. Ahora Falá va a contar que en nuestra vía arroba hola que tal co guión bajo tenemos una buena noticia. Sí, puede ser. A ver. No sé cuál es. Bueno. Sí, sí, una red. Me lo colgado. Sí, para, bueno. Perdón, chicos, pero pusimos al más virgo de Twitter a manejar las redes sociales, así que. Perdón. Escuchen, bueno, nos nombró nuevamente JF y nos dijo. ¿Puedes decir John Fachón que me encanta como suena? John Fachón. Cuenten con mi presencia, amigachos, cuando quieran. Por favor, inviten a Depotato, un crack de las clases de gimnasia. Gracias, gordo, por el tweet. Otro de Fabric, en unas lindas vacaciones con amigos, me confundieron con Santi Santos. Y Nicolás, no sé por qué dijo eso, Fabricio. Y Nicolás Bobazo, otro fiel a la radio, un capo, la verdad. Nos puso, espera que no lo encuentro. Nos puso, lo más insólito que me pasó en la semana es haberle visto la teta de una vieja. Cuenta, sí, muy bueno. Hasta ahora el mejor y el único que nos pasó, que te pasó a vos o a los oyentes. Estuviste bien, Fabric. Gracias, Fabricio. Bueno, no, Fabricio no, boludo, Nicolás. Así que. Bueno, los dos. Próximamente vamos a tener a John Fachón, que ya es como la estrella del programa de Twitter. Bueno. 10 minutos para las 11. Y me pongo triste. Sí, yo también. Ya quiero que sea sábado que viene. Nah, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué enero? Sí, porque mañana tengo que jugar hockey acá. Hay muchas cosas que te alegran la vida en esta vida. Sí. Como por ejemplo, principalmente sí, jugar me gusta. Ayer fue buenísima, fui a entrenar, me fui rápido porque uno nos dijo que nos vayamos. Y cuando ¿quién uno? ¿El rata? No, otro ahí entrenador. Está. Nos mandó, me mandó. Me dice, váyanse, qué sé yo me fui a bañar, viste, pero se vayan todas. Bueno, tres interrupciones ya cuenta para. Cuatro con el ese de perdón. Y me mandan un mensaje cuando llegué a mi casa después de bañarme y de haber comido que decía, "Nico, te tenías que quedar para hacer físico." Y yo me había ido. ¿Así te va a ir? Bueno, por eso no juegan primero. Bueno, otra de las cosas que te hacen feliz o alegría. Me hace feliz todo. Mis amigos, mi novia, todo. Tango. Hola, ¿qué tal? ¿La bruja? Sí. Bueno, vamos a mandar un tema dedicado a Martín Minotti y al chivo Lucas Rosati. No se está escuchando. Y después creo que vamos a mandar este de Iron Wanna Wait de Soja. Soldiers Soja. Sha Army. No, y después seguimos con los últimos 10 minutos de Hola, ¿qué tal? Eso. 8. Bueno, seguimos en el último bloque de Hola, ¿qué talco? Ya se acaba. Sí, ya se acaba el primer programa. Les recuerdo, casi por última vez, ya medio denso, que arroba Hola, ¿qué talco? _ es por donde se pueden comunicar con nosotros y que nos pueden escuchar por, a ver, Fregoso, si te corres, por radiocontodo.blogspot.com y potenciaweb.net/radiocontodo. Así que bueno, ya vamos a tener unos sponsors porque es siempre lo mismo. Y bueno, negro, es el primer programa. Te nombro algunos de los que hablaron en el Twitter. Sí, sí. Bueno, nos nombró la bruja, más bruja de todas las brujas. ¿Quién es? Que fue Antonella Lanzi. Un besito para ella. Le mandamos un beso a Anto. Yo también quiero que sea sábado para volver a escucharlos. Muy divertido y muy fluido. No, y fluido, todos chicos. Gracias, Anto. Te mando un saludo a Carnero. Oh, chicos, no, Pimpi también. Y le vamos. Sí, por favor, Anto. Bueno, programa, Pimpi. Y le quiero mandar un saludo muy especial a un amiguito. Estoy de mi tía. Estamos todos escuchando la radio. Un saludo grande para Pepo. Un fallo gramatical que a Pepe le gusta corregir. Estoy de mi tía. Siempre me dice, mira, que estoy en lo de mi tía. O sea, estoy de mi tía. Que, sí, la verdad, Pepo. Que está adentro de la tía. ¿Estás adentro de tu tía, Pepo? Así que no sé. Es chiquito, así que capaz que entra. Se lo comió. Negro, me parece que la tía también está escuchando. Ah, bueno, man, saludo para la tía. Te quedas rematando. ¿Eh? Bueno, de paso nombramos que vayan a Peguis a comprar, ¿no? Podemos. Sí, dale, sí, pasa el chivito así, después nos tiran, nos regalan algo, un pancho o algo. Un panchito, un choco y un chupetín, me conformo. Sí, mandale la dirección, ¿dónde está todo? No la sé. Ah, sí, 7 y. No, 7A. Ah, disculpe, no la sé. Perdóname, Gastón, si lo estás escuchando. En esquina 7A y Mitre está Peguis, que es regalería. ¿Y en la otra esquina? ¿Del lado de la Mitre? ¿Del otro lado de la Mitre quién está? Esquina 8. ¿Sabes que no lo voy a nombrar porque quiero que nos dé pizzas? Para el próximo sábado, ¿te comprometes, Bernardo Mucci, a decirle a tu viejo que nos, por lo menos una porción para cada integrante de esta mesa y para Luigi, nuestro operador? Así que, sí, bueno. Si hicimos el chivo para Peguis, digo, la gente que va a comprar a Peguis se acerca al mostrador y no ve nada del otro lado, no es que está cerrado. Fíjense, es que bien. Son muy petizos. Exactamente. Entonces uno tiene que pegar un saltito y llamar. Muchachos. Alguien nos mandó un regalito con cariño al Twitter. Nos mandó una foto. John Fachón. Otra vez, John Fachón. Ay, John Fachón no para de aparecer. Más presente que nosotros. Encima el hijo de puta. Borró con Liquid algo. No, no es talco, es talco. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ay, no. Un aplauso para John Fachón. Gracias. Un Y un fernecito ahí, ¿no? Me quiero imaginar. Gracias, John Fa. Te queremos. Así que, bueno, le mandamos saludos a nuestras familias también que nos están escuchando, sí. Mis primitos. A mí no me mandaron ningún mensaje. Alguien me había mandado un mensaje. Camila me dijo. ¿Qué? Que deje de hablar. Su propia novia, Escúchame. La mismísima bruja. La bruja. ¿Qué van a hacer mañana? ¿Terminan ahora? ¿Se van? ¿Salen mañana? Ay, gracias, Nero, por preguntarme eso, que lo quería decir todo el programa. No vale decir que vas a la cancha. Bueno, primero, no sé lo que voy a hacer en mi vida porque tengo un cumpleaños. No sé si ir, no sé en qué condiciones. Estoy jugando mal con alguien diciendo sí, eso, ¿no? Con Camila. Bueno, escuchen, y después a las 4:30 de la tarde arranco para el templo. Estoy harto, terminó San Lorenzo 0-0, ¿no? No, la verdad que cerré la página, pero sí, ahora terminó 0-0, los amargos de mierda. Bueno, yo tengo el cumpleaños de mi amiga Marico, que me voy a pasar un rato, sí. O Marisco. Marisco, ¿cómo le quiero llamar? O Maricona. No. Pero es bastante, no tiene sentimientos. Igualmente estaba media mal porque se le murió la perra. Me imagino que muchos no. La perri. Acabaste el fin de semana. Sí. Y Amarela se Floppy se llamaba. Tiene 82 reuniones mañana. Con sus 8000 grupos. Tengo 7 reuniones a la mañana y otras 5 a la tarde. No, ahora no sé qué voy a hacer ahora, lo que depara el destino. Y mañana pienso descansar muy bien para el lunes arrancar la semana con toda la furia. Y le deseo a toda la gente que está en su casa que Falano los interrumpa en sus hogares. Gracias. Disculpen por molestarnos, chicos, yo no quería. Bueno, ahora vamos a ir. Tengo hambre, que me estoy muriendo. Sí, a mí me espera asado en casa, frío. ¿Asado frío? Sí, porque segura. O capaz no me dejaron nada. Eso también puede ser. ¿Podemos ir para tu casa? Sí, yo le dije a Nicolás. Y Nicolás. Nos están escuchando ahora en tu casa, ¿no? Sí. Ay, mamá. Danos una señal. ¿Sigue habiendo asado? ¿No hay un platito para falar? Podríamos, ¿no? Ir a comer ahora, sí, todos un asadito. Podríamos. ¿Cómo se llama tu mamá? Tete. Tete. González. Tete González. Gonzalo. Puede ser un platito. A mí me gusta. A mí me gusta. ¿Ensaladas preparan para el asado? Sí, hoy fue mucha gente a casa. A mí me gusta con papa y mayonesa, esa, ¿la preparan? Sí, seguramente, sí. ¿Puede ser un platito con asado? No, no, a vos no, a tu mamá. ¡Que Tete nos diga! Tete, respóndenos, Tete. Tete, no te hagas la otra, que yo sé que nos estabas escuchando. Tete. ¿Tete Custaró? Tete. Bueno, che, Fala, te están matando. ¿Te mataron? ¡Te mataron! Chicos, mataron a Fala. Chicos, me están aniquilando. Bueno, así que, chicos, Milton, ¿querés decir algo más? No, un abrazo muy grande a Luigi que nos está pegando. Sí, vamos a aguantar. Gracias, Luigi. La verdad, nos está aguantando una masa, Luigi. Así que, bueno, vamos cerrando. ¡Me autovaciona! Vamos cerrando. Estuvo muy lindo todo. ¿Con qué te viste, Nero? Muy contento con el Vamos a terminar con un temita para arrancar. Me forro el tema, pero... ¿Podemos saludar primero? Sí, pará, pero pará. Bueno, vamos a, primero voy a terminar con cuántas interrupciones terminó Fala hoy. Conté nada más los últimos 15 minutos y fueron 8. En me recago minutos. De la risa. Son, fueron 7, negro, no sea tramposo. Pero esta es 8. Ah, bueno. Bueno, vamos a despedirnos cada uno, por favor, porque así nos vayan conociendo, así nos van conociendo las voces. Les recuerdo que nuestro Twitter fue, es y será @holaquetalco_. No tenía, no sé qué decir. Bueno, decías, despedite. Nos podemos despedir y no sabes qué decir. Ah, ¿nos tenemos que despedir ya? Y sí. Bueno, muy tristemente me despido de ustedes. Sé que van a sufrir esta semana porque no van a poder escuchar mi voz en ningún lado, solamente los que están más cerca mío. O los que padecen mis notas de voz por WhatsApp. Bueno, lo voy a nombrar. No lo voy a nombrar. No. Hasta el próximo sábado, chicos. Disfruten la semana. Sean felices, que es lo primordial de la vida. Y coman perdices y háganla fácil. Y sean buena leche. Siempre sean buena leche. ¿Cómo se llama el horóscopo? ¿Sos? Sí, sí, un saludo grande para todos los que nos escucharon y por el aguante, gracias. Y les prometemos que va a ser un poco menos denso por ahí la semana que viene. Con más juegos. ¿Vos estás diciendo que tiene que haber un hashtag que sea el consejito de la semana de Fala? Sí. ¿Cuál es? Me cago en la risa. ¿Puedo decirlo? A ver si. ¿El consejito de la semana cuál es? El consejito. Parame la música, por favor. ¿Cuál es eso? Paró la música. ¿Me están escuchando todos? Sí. El consejo de la semana mío para todos los oyentes y para los que estamos acá en la mesa, dejá de reírte, Nicolás. Disfruten la vida. Malísimo. ¡No! ¡Ay, qué vergüenza! Un suspenso terrible, fue malísimo. No. Fue mejor hagan la fase, no sé qué. No voy a mañana domingo para decir. Claro. Hay un tipo que se está metiendo acá. Para empezar todo de vuelta, bueno, yo iba a decirlo bien. No digas todo el saludo porque fue triste. Ah, bueno. Decí, el consejo de la semana es. Milton Amarela, pará, Milton Amarela tiene el teléfono al aire, boludo. ¿Y viste porque cómo ya se va a juntar con otro grupo de amigos? Bueno, listo, vamos que Luigi se quiere ir a la casa también, tiene sus cosas. Bueno, el consejo de la semana no es que... Tengo buenas noticias. ¿Puedes decir uno, por ejemplo? Pienso hacer algo. Callate, Milton. Tengo buenas noticias. Callate, Milton. Que lean la fecha de vencimiento de los productos. Dale, lean la fecha de... Y escucha esto. Si se van de camping, no compren mucho paté, porque no van a terminar comprando. Ese me gustó, ¿eh? Pimpi. Bueno, yo me quiero despedir, por favor, Luigi. Yo me quiero despedir de todos y prometo ponerme al día, ¿viste? Así, con las redes sociales, empezar a caretearla más, ¿viste? Esas cosas. Soy re careta. Soy re careta. Bueno, un beso grande a todos y gracias por escucharnos. Ama. Bueno, un éxito el primer programa, un abrazo a todos los que están escuchando. Si comen huevo frito, no usen Fritolín. Nos vemos la semana que viene. Amo usar Fritolín, pero también me despido porque odio el aceite. Se lo digo a Francisco, uno que vive conmigo y me rompe todas las ollas. ¿Qué? Falar. Otra interrupción. Sí. Pero me gusta igual que interrumpa, no sé por qué. Bueno, porque nos siguieron escribiendo en Twitter. Las últimas menciones. Sí, y tu novia Antonella puso falazos. José María Domínguez, que no sé quién carajo es. Claudio María Domínguez. ¿Puso José? Sí, puso José. Bueno, guardando esa es el nombre. Anto, yo te entiendo, me pasan esas cosas. Para la próxima, nombrame bien, por favor. Bueno. Bueno, chao, chicos, dale. ¿Y puedo dar un consejito yo? Sí. No, mentira, no sé ninguno. Así que nos despedimos con un tema medio forro que está bueno para cagarse la risa. ¿Qué quiere que te diga? Chao, chicos, sean felices. Gracias por escucharnos. Hola, ¿qué talco? Esto fue Hola, ¿qué talco? Y nos vemos el sábado que viene a las 21 horas por Radio con Todos. No nos fallen nunca. Taray, tay, tay.